Estos temas de Quilmes, de lo que pasó en el clásico, que se iba a jugar que se iba a pasar para el sábado, finalmente para el 20 de este mes, finalmente quedó como estaba, y por algunas otras cuestiones, vamos a hablar con el presidente de Quilmes, Pablo Zavala. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Matías. Hola, Traversa Fabián. Y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto. Bien, escucharlo. Pablito, ¿vos cómo estás? Bien, con mucho calor acá en Mar del Plata. La verdad que. ¿Cómo me decías? Con mucho calor acá en Mar del Plata, está muy pesado el día. Pero bueno, sí. Bien, acá en aquí. Calor en esta época está haciendo en todos lados. Sí, pero hoy está bravo acá, ¿eh? Está bravo, ¿no? Sí, está muy pesado. Bueno. Muy bueno. Pesado, pero Pablo, ayer sí, estaba escuchando unas declaraciones tuyas, no me acuerdo con qué colega, no sé si eran los chicos de Relevo 24, donde vos hacías alusión a que, bueno, cuando se te termine el periodo de tu presidencia, que no ibas a continuar el cargo, ¿puede ser? Sí, mirá, anoche tuvimos una reunión en comisión directiva y hay mucha gente que quiere que yo continúe el cargo, pero son temas personales, laborales, vos sabés, yo tengo tres empresas en las cuales hay que dedicarle tiempo personal, yo tengo también, mi familia está atrás mío, desde que tomé el básquet profesional hace 4 años que realmente le dedico cero tiempo a las empresas y que estoy permanentemente adentro de la institución y el básquet profesional, que es muy voraz, vos sabés que esto tiene una vorágine en la liga que es tremenda, entonces eso me lleva hasta mucho tiempo y la verdad que bueno, a veces faltan patas de colaboradores y eso realmente he sufrido un desgaste en lo personal que necesito retomar un poco las riendas de mis empresas que la verdad que lo necesito por mi familia también. Tiene que ver, estamos hablando con Pablo Zavala, el presidente de Quilmes de Mar del Plata. Te pregunto, ¿tiene que ver con el momento deportivo de Quilmes o es una decisión que hubieses tomado aún si Quilmes iba en las primeras colocaciones? No, la misma situación. Igualmente yo voy a seguir ligado al básquet profesional y a la institución, por supuesto. Lo que voy a dejar obviamente es el cargo de presidente, porque eso conlleva muchas responsabilidades que la verdad que necesito un poco de tiempo para mi trabajo personal. Y Quilmes es un club que en lo social, fuera del básquet profesional, tiene una actividad realmente muy importante en la vida cotidiana de Mar del Plata. Muy grande, y tenemos un campo deportivo que estamos haciendo obras para transformarlo en un campus universitario, además de todo el sector de fútbol, y llevar todo el instituto de profesorado que tenemos adentro de la institución, llevarlos a entrecorto. Tratá de quedarte quieto en un lugar. Estoy sentado en mi escritorio del club. Bueno. ¿Me decías entonces? Que el campo deportivo, para transformarlo en un campo universitario y llevar el instituto de profesorado que tenemos acá de educación física, trasladarlo al campo deportivo con el natatorio semiolímpico que estamos haciendo, que ya se hormigonó todo. Tenemos dos canchas de tenis. Se están haciendo 3 canchas de fútbol sintético, hay un playón multideportivo y se está con el proyecto de un mega gimnasio de usos múltiples con las 6 aulas. Eso liberaría mucho los espacios también en el club y esas son las obras que hoy estamos haciendo hacia el campo, o sea, claro. Y el campo deportivo está a 40 cuadras de la sede, está acá nomás, entonces realmente lleva mucho, en realidad no es que yo la situación deportiva de Quilmes realmente no me preocupa, porque yo sé que este equipo va a dar vuelta a esta situación. Todavía queda mucho tiempo, quedan 20 partidos y creo que va a salir por la buena senda. Obviamente me gustaría poder clasificar al playoff, pero si no, Quilmes no va a terminar en la última posición, pero eso no implica nada mi alejamiento de la presidencia, es pura y exclusivamente temas personales. Claro. Pablo, y hablaste de lo deportivo, y en lo económico, ¿cómo están en este momento? Nunca estamos bien. Bueno, sinceridad brutal. Sí, pero las cosas se ponen blanco sobre negro. La verdad, nunca estamos bien. Tampoco estamos tan mal como hemos estado en otros años. Entonces, este año estamos un poco menos peor que el año pasado, por ejemplo. Pero bueno, estamos encarando la situación de la mejor manera para los últimos meses que quedan. Matías, bueno, sí. No es fácil, ¿eh? No, seguro que no. No. Fácil no. No, además, ¿sabés qué pasa? necesitamos, hoy estamos peleando contra poderes económicos estatales, y eso para un club es muy difícil, sobre todo que Quilmes nunca ha tenido ese apoyo masivo, es decir, de sponsoreo absoluto que te pueda cubrir un plantel de primer nivel. Los últimos años yo lo vengo agradeciendo enormemente a los que nos acompañan, pero siempre estamos como el burro tras la zanahoria, dice uno. Claro. Siempre corto, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que seguir luchando. Ayer leía en tu cuenta de Twitter que manifestabas que habías tenido algunas reuniones con el presidente de Peñarol, con Domingo Robles, por el tema del clásico, por el tema de, bueno, naturalmente, considerás que tienen una ciudad única, un clásico único en el deporte argentino, y que bueno, tenés ganas de seguir trabajando para mejorar esto. ¿Nos podés contar algo de la reunión que tuvieron con el presidente de Peñarol? Sí, la verdad que fue un buen gesto de Domingo. Hace 2 años casi que prácticamente no me hablaba, no sé, no entiendo los motivos, pero supongo que en algún momento se habrá enojado porque yo no soy tibio. Siempre se habrá encontrado con la gente de Quilmes que no respondía a alguna situación, y obviamente yo tengo otro carácter, no sé si es para bien o para mal, pero cuando puse las cosas en claro de lo que Quilmes pretendía y lo que no se iba a dejar llevar por delante, me parece que en algún momento Domingo no, le molestó. Creo yo, a Domingo lo conozco hace más de 30 años, conozco a toda su familia, tengo una gran relación enorme y cariño por ellos y sus hermanos. Así que, pero bueno, me llamó el sábado para reunirnos mañana por el día lunes a conversar, que fue ayer, y ayer me volvió a llamar y tomamos un café y charlamos sobre el futuro de la liga, sobre los puntos que él ve que están mal, en las cuales algunos puntos en coincidencia tengo con él. En otros puntos realmente le dije muy sinceramente que no veía que fuera tan así. Yo me parece que hay que apostar a seguir mejorando y a seguir incentivando a la gente, a la afición, que venga a ver básquetbol, y obviamente trabajar en conjunto. Fue el ofrecimiento de él, que me pareció un gesto muy pero muy bueno y muy noble, de sentarnos él y yo, o Peñarol y Quilmes, a la mesa de la municipalidad y proponer que esto, el deporte, el básquetbol de Mar del Plata, se siga apoyando para poder sostener el básquet profesional, porque si no vamos a sucumbir, y esto es verdad, ante los poderes políticos, no tengo ninguna duda. Pablo, ¿y por qué no quisieron jugar el 20 ustedes, el clásico, para la televisión el sábado? ¿Y por qué vos me haces esa pregunta si no sabés qué es lo que yo respondí? No, yo en ningún momento dije que no quería jugar. No sé por qué vos decís que yo no quiero jugar. Ah, no quisieron. ¿Cómo que no dijeron que no querían jugar? Y claro, por eso no entiendo por qué eso salió en el diario La Capital de Mar del Plata diciendo que, o lo dijo a gente de Peñarol, que Quilmes se había opuesto a jugar. Quilmes nunca recibió ninguna notificación de modificación del clásico. Yo me enteré por el diario de La Capital. Me entero por un tuit de un colega tuyo que es Pick and Roll. Y me llama un agente de los excombatientes de Malvinas para pedirme si podíamos poner una camiseta en el clásico, y obviamente le dije que sí, que no había ningún problema. Dice, sacarnos una foto, ustedes ponen la camiseta de Quilmes, la de Peñarol, nos sacamos una foto con Domingo Robles, con todos los excombatientes, y me parece fantástico. O sea, y nunca llegó una notificación de modificación del partido. Ahora, el día viernes, con posterioridad a una nota que Domingo Robles hace en el diario La Capital, donde ataca o se queja o lo que fuere, si ustedes vieron la nota, a la directiva de la ADC, el día viernes a la tarde llegó a un fixture donde no hay ninguna modificación de clásico. Entonces, y el día lunes, ayer, estando con él y con Alfredo Miño, me llega un mail de la asociación de clubes donde en vez de jugarse el día 6, se juega el día 8. Entonces, no sé quién inventó que Quilmes no quiso jugar. Realmente, no lo sé. O sea, ni siquiera recibieron una notificación para jugarlo. Nunca. Por eso, salió hoy en el diario de la Capital que yo desafié a que me traiga la nota. Digo, yo te pido a cualquier periodista que vaya a la ADC y me traiga la nota que presentó Kirchner para no jugar. Que porque de repente es un invento que me deja mal parado a mí. Ahí claro. Me entero por el diario, el clásico se juega el 20. La verdad que en esta vorágine de fixture no sé cuándo juega Quilmes. Hoy me entero por el diario leyéndolo que jugamos 22, 24, 27. La verdad. O sea, se desprende por lo que decís que tampoco te gusta mucho cómo está armado el calendario. No, yo no digo que no me gusta cómo está armado el calendario. Digo que con los torneos internacionales a veces se modifican los fixtures, entonces no tenés un fixture real donde vos puedas saberlo. Lo que sí me parece es que hay que acostumbrar a la gente a que vaya a ver básquetbol los días de semana. Nada más, no estoy en desacuerdo, tampoco te puedo decir está bárbaro. Me parece que hay que esperar 2 temporadas, 3 temporadas y hacer una evaluación lógica de lo que está pasando. Esto lo he reiterado en varias ocasiones. Hay que hacer una evaluación después de 2 o 3 años. Y vos decís, va más, menos gente a la cancha, me dice el domingo ayer. Y yo le digo, mira, a Quilmes no sé si va menos gente a la cancha. Nosotros vendemos los abonos. Y la verdad, es probable que la gente elija qué partido va. Listo, apostemos a que la gente tome un abono a principio de temporada y no tenga que elegir el partido. Vendamos los abonos más baratos, Quilmes vende los abonos con mucha anticipación, los vende en 6 cuotas con tarjeta de crédito sin interés, los vende con mucha anticipación para que la gente no tenga que andar decidiendo un día miércoles porque le falta plata para ir a la cancha. Claro, el abono de popular o de platea y lo mismo. ¿Y a ustedes les ha bajado la concurrencia, no? No, te diría que no nos bajó la concurrencia. ¿No? Quilmes no lleva 5.000 personas por partido. No, pero tener un promedio de 800. Pero no lleva 400. Pero Quilmes está entre, mirá, en venta de ticket nosotros estamos entre los 700 y 1.200 por partido, aparte los abonos. Y nunca vendemos más, salvo en un clásico. O sea, pero también entonces. Es que nosotros no nos han armado la relación con el público. Por eso digo, no te puedo hacer una evaluación que es malo. Pues si vos me decís, y hay gente que por ahí no va porque el jueves trabaja o el martes trabaja, y está bien, ¿y por qué iba el domingo? Porque era más temprano y el lunes también trabajaba. Está bien, hay muchas cosas que me parece... Pero la relación, me parece que así también lo que ha construido a lo largo de la historia de la Liga Quilmes, claro, como tantos otros equipos, Pablo, es esta relación de fidelidad, de amor, claro, con el club, para con su equipo, para con los jugadores. Hay un entrenador que hace mucho tiempo viene caminando los pasillos de ese club, hay pibes que son formados. Sí, bueno, eso forma parte ahí lo digo como valor agregado para celebrarlo, y bueno, aquí puede llegar a estar una de las explicaciones también de por qué no le ha fluctuado la concurrencia a la cancha. Es probable, esto es un proyecto que ustedes saben, lo hemos hablado muchas veces, que yo lo planteé al principio del inicio de la gestión del básquet profesional en el TNA del 2012-2013, donde quería un proyecto deportivo con gente de club. Siempre dije que con los de Quilmes se puede, y eso lo estamos llevando a cabo. Eso sería muy bueno que se continúe. Claro. Y es verdad, y la fidelidad de la gente, y además vos fijate que hoy tenemos un equipo que, salvo algunas pequeñas modificaciones, o dos modificaciones que hubo, es un equipo que vino de salir cuarto, clasificar históricamente un torneo internacional de la temporada anterior, y hoy se encuentra, lamentablemente, por los primeros 15 o 16 partidos, tuvimos 3 jugadores que no pudieron estar en cancha, como Sequeira, Vildosa y Maciel. El equipo va último, tratamos de remontar, el equipo se siente bien. Los rivales directamente relacionados a la posición ganan también, y ganan en partidos increíbles de visitantes, y sin embargo la gente sigue siendo veraquina y sigue alentándolo y con el mayor entusiasmo. Eso, como decía Matías, es absoluta fidelidad y amor por este equipo. Me gustaría volver a la charla que tuvieron con Domingo Robles, ¿puede ser? Sí, claro, por supuesto. Decías vos categóricamente que había cosas en las cuales tal vez estabas de acuerdo, o creo que dijiste que estabas de acuerdo con algunos párrafos, o no sé si habrá sido en relación a lo que salió publicado y lo que hablaron con los colegas y los amigos de los Martínez, Domingo al aire, o lo que salió en el diario La Capital de Mar del Plata, o algo que charlaste vos. Algo de esto que conversaron, ¿nos podés contar cuáles son esos puntos de discrepancias que estuvieron charlando con Domingo, en donde vos crees que se tiene que hacer hincapié y profundizar la modificación, y tal vez Domingo cree que es algo que no le está haciendo bien a la competencia, y también aquellos puntos en donde, en definitiva, la comunicación te lleva a decir, ¿para qué estamos pensando lo mismo? ¿Por qué no nos sentamos a charlar en la misma mesa si pensamos lo mismo? Bueno, un poco te lo dije, un poco cuando la discrepancia, y no, no una discrepancia absolutamente terminal, ni negativa, ni de diferencias. Un poco lo que él piensa que este tipo de formato no le hace bien o que merma la cantidad de público, entonces yo digo, mira, la verdad que no estoy tan de acuerdo porque nosotros no nos ha mermado en ese sentido. Domingo está muy enojado con los derechos televisivos, sí. En los cuales le dije, mira, la verdad que tiene razón, sentarnos a la mesa todos juntos, que es en el ámbito pertinente que la Asociación de Clubes, y defender el dinero y los intereses de los clubes, me parece bien, estoy de acuerdo con él. Me parece que debemos charlarlo los presidentes allá adentro. Yo hace mucho que no lo veo a Domingo venir a la mesa de la ADC, y blanquear qué es lo que él realmente reclama, que hay dinero de contratos de la ADC que hoy los clubes no lo reciben. Yo, por lo que tengo entendido y por lo que nos manda la ADC, nosotros hemos cobrado año tras año más dinero que el año anterior. Domingo dice que no. Entonces, pero eso no se trata de tener una discusión, sino una diferencia de cómo ver las cosas, o sea, o de interpretación. Entonces me parece que está bueno el ámbito de discutirlo juntos. Y lo otro muy bueno, que comparto plenamente con él, que es lo que te dije, es un gesto de decir, bueno, Quilmes Peñarol a defender nuestros intereses en la ciudad, uh-huh. porque tenemos el mejor clásico histórico de la liga y tenemos la ciudad más linda donde se pueda jugar básquetbol y el mejor estadio. Entonces defendamos la situación juntos en una mesa con el municipio. O sea, tenemos puntos en común, me parece muy bueno, es muy noble que me haya llamado y obviamente automáticamente me fui a esa reunión porque me parece lo más lógico y razonable que yo tenía que ir, independientemente de que conmigo en algún momento tuvo un gesto que a mí no me gustó cuando me dejó parado ahí en el medio del estadio cuando nos entregaron una plaqueta a ambos. Pero eso pasó y yo no tengo rencor absoluto. Soy un tipo que además lo he dicho en muchas oportunidades. Me saco el sombrero por toda la gestión que ha hecho Domingo con Peñarol. No tengan ninguna duda. Me parece que él marcó un hito en lo que tiene que ver con la dirigencia en lo deportivo, uh-huh. Y en el básquetbol. Realmente ha hecho y ha logrado cosas. A mí no me importa si es con la política, si es la política, aunque lo hizo. Lo hizo. Listo. Y realmente luchó por la pasión que él tiene, que es su club, su equipo, que es Peñarol. Y realmente en eso es admirable. Yo tengo otro punto de vista, podemos disentir, pero no por eso tengo que estar peleado con un tipo que es de mi ciudad, que es amigo, que lo queremos toda la familia, y que la rivalidad deportiva, después tenemos que trabajar en común para que esa rivalidad deportiva sea solamente en un campo de juego y en la parte de afuera podamos todos juntos meterla. Y aprovecho para preguntarte esto, y también se lo vamos a preguntar a Domingo, porque hemos hablado y seguiremos hablando seguido aquí con el presidente de Peñarol. Están en la misma ciudad. Desde que está el nuevo formato, tal vez vamos a volver a hablar de algunas cosas porque son las que hace Domingo explotar en reiteradas declaraciones en estos días. Desde que está el nuevo formato, ustedes están en la misma ciudad. ¿Quilmes logró disminuir costos con el sistema de giras, con este formato de juego? Bueno, ese es otro de los temas que también estábamos ayer en este tema de planteos. Y la verdad que en la cantidad de menos kilómetros que hemos recorrido, no tengo dudas, claro, lo que pasa es que Mingo dice hay más equipos, entonces tenés mayores costos. En eso puedo quizá llegar a darle la razón en el que vos decís, hice más kilómetros, pará, no sé si hicimos más kilómetros, hay más equipos. Pero nosotros, particularmente, quisimos hacer algo muy bueno el año pasado y viajamos todo en avión. Y eso fue un costo que asumió Quilmes. Pero también, como le dije a Alfredo, vos estabas en la mesa el día que los jugadores, incluido tuyo, Leo Gutiérrez, Paolo Quintero, Diego Logripo, Maxi Stanic, plantearon, junto con Mike Stura, que es el presidente de la DJ, a todos los clubes que querían viajar menos. En ese momento yo les expliqué y le dije a Leo, nosotros no jugamos contra Tandil y Olavarría. Entonces, para viajar menos kilómetros de recorrido, hay que hacer más partidos por gira. Porque si no, ¿cómo lo solucionás? Y a lo que me refiero es la gira globalmente, no solamente por el kilometraje. Sí. En cuanto a costos, ¿a ustedes les generó una reducción? ¿Hotelería, gastos de los traslados, las comidas? No, la hotelería es lo mismo, la hotelería no se baja nunca. No, o sea, Y si vos tenés que, vos tenés dos días por equipo, la hotelería no la vas a bajar jamás. O sea que la alteración desde el punto de vista económico puede llegar a ser en la cantidad de kilómetros recorridos. Claro, lo que se gasta menos es en traslados de micro. O en el tracto que vas en avión, nosotros vamos de acá a Buenos Aires. A mí no me cabe duda que con este sistema de juego se viaja, se ahorran muchos kilómetros y ahí se ahorra una plata. Ahora, todo hay que ponerlo, me parece, en un estudio, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cuánto ahorro? Un peso, dos, tres, con respecto a el otro sistema de competencia. Buenísimo. ¿Cuántos kilómetros ahorro? 10, 100, 1000, lo que sea. Ahora bien, todo eso puesto a, por ahí abrir más tiempo la cancha, que es mucho lo que se está escuchando ahora de parte de algunos dirigentes. Abrir la cancha cuatro partidos seguidos, después no estar 15 días en la ciudad, y todo eso hace que por ese lado el dinero sea otro o el gasto sea otro, y que por ahí no se equipara con, en el caso tuyo por ahí no, porque vos seguís vendiendo lo mismo de entradas, en otros lados que por ahí la gente va menos, ese gasto se ha incrementado porque se abre la cancha más seguido y después está 10, 15 días afuera. Entonces digo, me parece que hay que poner todo en la bolsa, ¿no? A mí el sistema de gira me gusta. A mí particularmente el sistema de gira me gusta, ¿eh? Lo dije en el primer momento, lo vuelvo a decir. No me gusta la cantidad de partidos, porque me parece que hay muchos equipos y me parece que son muchos partidos. Eso también lo dijimos, o por lo menos yo lo dije siempre, lo sostengo y lo mantengo. Pero sí me gusta el sistema de gira, es algo que me parece mucho más práctico, mejor para los equipos, el hecho de ir a Santiago del Estero y hacer una gira con un partido en Formosa, dos en Santiago del Estero, dos en Corrientes y uno en Formosa, y volver y no tener que viajar tanto. Eso me parece perfecto, hasta en micro se hace más llevadero, de mejor manera, porque es un viaje y después te olvidás. Me parece que al haber tantos partidos y al haber tantos equipos, todo ese gasto de energía, de económico, y lo que vos le quieras poner, es como que se va diluyendo. Esta es mi opinión respecto al sistema de gira. Yo seguiría jugando sistema de gira, pero haría menos partidos y tendría menos equipos. Yo. No, está bien, pero todas las opiniones me parece, Fabián, que son válidas. Esto es una cuestión para evaluarla, inclusive también evaluar si está bien el formato de primero zona sur y después todos contra todos, porque decir, y si hacemos todos contra todos y no hacemos primero las dos zonas, te quedás corto en partidos. Y hacemos playoffs. Claro, porque solamente tenés 38 juegos. Y hacemos playoffs. Y bueno, hacemos playoffs. Entonces, el equipo que queda afuera en el primer playoff jugó solamente 40 juegos, o 39. Por ahí perdió 3-0 la primera serie, jugó 39 partidos. Por ahí voy a buscar la vuelta. Bueno, yo también planteé una vez eso, ¿eh? ¿Por qué tenemos las dos zonas primero? Pero son cosas para ver, y eso lo tenemos que hacer en el recinto pertinente, que es en la sesión de clubes. Sí, seguro. Ahora, para mejorar, siempre va a mejorar. Siempre con eso, que acabas de decir, con lo último, Pablo, estoy completamente de acuerdo. Todas las cosas se deben plantear en el ámbito de la sesión de clubes. Claro, todas, exacto, siempre. Exacto. Porque es el lugar donde es el punto de reunión, es el lugar donde se tienen que decidir y definir las cosas, siempre. Exacto. Y bueno, Pablo, haya para mejorar, seguro. Y otra de las cosas que, disculpame, Fabián. Sí, dale. Esto vale una aclaración, que no se dijo, y te digo, salió la primera vez y nunca más en los medios ha salido, que esta gestión, independientemente que yo sea ni oficialista, ni opositor, ni amigo del presidente, ni enemigo. Estamos hablando de la competencia, no de eso, un nada, club no hay problema. Pero ha logrado algo, que es el registro laboral de todos los que pertenecen al juego, en los árbitros. Hay un problema serio en ese tema, vos lo sabés. Sí. Hay un problema serio con eso. El ADC tiene... Nosotros cuando esta gestión inició hace 2 años, o cuando yo al menos me incorporé a la asociación de clubes en el TNA y después en la Liga A, ya empecé a ver los problemas de juicios que había de árbitros que le hicieron a la Asociación de Clubes por los años transcurridos. Sí, claro. Entonces ahora, en un registro laboral, con una jubilación, todos aportamos esto. Eso obviamente se ha incrementado, pero se ha incrementado para bien, en donde vos tenés algo que estás pagando como corresponde, evitando que el día de mañana venga alguien a reclamarte por lo que vos le pagaste. Claro. O le dejaste de pagar, como por ejemplo una cuestión jubilatoria. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, ojalá que sigas vinculado al básquetbol de Quilmes de Mar del Plata, que es tu gran pasión, que es tu gran equipo. Y ojalá que Quilmes pueda salir de esa última colocación, ¿eh? Bueno, Fabián, te agradezco mucho, igual a Matías. Y como siempre, es un placer hablar con ustedes y hablar de básquetbol, que es lo que más nos gusta. Sí, no tenga ninguna duda de eso, Abrazo enorme, Pablo Zavala, presidente de Quilmes. Un abrazo enorme. Bueno, linda nota, hablamos de todo, hablamos de su periodo, hablamos de cómo está Quilmes, fue muy honesto, dijo que nunca estamos bien, desde lo económico, habló de lo deportivo, habló de las cuestiones del clásico que bien le preguntaste vos, hablamos del formato de la liga y de ciertas cuestiones que... Sí, el clásico de la Liga Nacional, en este caso, que es Peñarol-Quilmes. Peñarol-Quilmes, no tengo duda. Se puede maximizar, optimizar, es algo perfectible en la temporada, pero después todo lo que está alrededor del clásico es tremendo. El partido que hoy presenta la Liga Nacional.